Buenas tardes, los saludamos en esta su frecuencia universitaria en línea. Escuchamos músicas populares chinas interpretadas por esta cantante Hon Lina. Escucharon Vea hacia el Este, Jazmín, Cinco Meses Más, Flamecimiento, Alborcoy Blanco, Protecciones contra el Viento y algunos otros temas más. Vamos a continuar aquí nuestra frecuencia universitaria en línea y quédese a escuchar una emisión más de la Facultad de Músicas Nuevos Horizontes, Taller de Ópera. Esperemos que sea de su agrado. Después de haber escuchado este taller, vamos a regresar para escuchar más música. Aquí comienza Facultad de Música Nuevos Horizontes. Facultad de Música, Nuevos Horizontes, el talento y dedicación de alumnos y maestros destacados de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa Facultad de Música Nuevos Horizontes, un programa conducido por dos estudiantes de la Facultad de Música, Julián Antonio Ponce Santiago y su servidora, Tiffen Rangel Luix, él estudiante de canto y yo de piano, felices de estar una semana más con ustedes en este espacio que es para disfrutar de la música que se hace en Jalapa, una ciudad muy rica y que ha dado lugar a muchas manifestaciones artísticas. Nos da gusto que se haya abierto este espacio para que no solo los profesionales, sino también los músicos en proceso y que han demostrado ya una gran calidad puedan compartir su música. Así es, Tiffen. Cada sábado en Facultad de Música Nuevos Horizontes presentamos una muestra del trabajo de la música de distintos estudiantes, egresados o maestros de la Universidad Veracruzana, incluyendo el Centro de Estudios de Jazz. Los escuchamos ya sea ensamblados o presentándose como solistas. Los pueden escuchar cada sábado a las 6 de la tarde por XHRV 90.5 FM. También a través de internet en www.uv.mx/radio/transmisión. www.uv.mx/radio/transmisión. También pueden descargar la aplicación en Play Store para su celular, Radio UV, donde pueden escuchar programas en vivo o previos. Esta tarde tenemos como invitado a Marco Antonio Ramírez Rosete, egresado de la Facultad de Música, quien el día de hoy nos regala un programa de música italiana para guitarra. Buenas tardes, Marco. Bienvenido. Julián. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme. Marco Antonio nació en la ciudad de Tlaxcala en el año de 1986 y a los 10 años incursiona en la música estudiando piano. Posteriormente tiene su primer contacto con la guitarra, instrumento que lo motiva a ingresar a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Ha participado en numerosas clases magistrales y compartido escenarios con músicos como Rafael Alcalá, Edgar Dorantes, Nono García, Francisco Lelo de la Rea, entre otros. Algunos de los maestros que han aportado sus conocimientos para formar su carrera como guitarrista son Andrés David Ramírez, Sebastián Guigui, Alejandro Mora y el maestro Orville Paz, todos ellos reconocidos internacionalmente. En 2014 ofrece una gira por la República Popular China con la Orquesta de Guitarras de Jalapa, bajo la dirección del guitarrista Alfonso Moreno, y desde entonces se desempeña como artista invitado de ella, ofreciendo diversas giras en diferentes estados de la República, así como en distintas ciudades del estado de Veracruz. Bienvenido de nuevo, Marco. Gracias por asistir al programa. Nos da gusto que hayan tantos músicos en Jalapa interesados en compartir lo que tantos años hemos estado trabajando en el instrumento. No, pues gracias a ustedes nuevamente. De verdad que es bien bonito que existan espacios como este, ¿no? Que tanto a estudiantes como a egresados, que es mi caso, que nos permitan compartir un poco de lo que hacemos y pues de todo el trabajo que tenemos para brindarles, ¿no? Sí. Así es. Pues bueno, vamos a dar comienzo con las obras de esta tarde. Marco Antonio va a interpretar para nosotros la sonata número 6, RV46, del famoso compositor italiano del barroco, Antonio Vivaldi, en 4 movimientos, que son largo, allegro, largo y allegro. Thank you. Acabamos de escuchar a Marco Antonio en Facultad de Música Nuevos Horizontes interpretando la sonata 6RV46 del compositor italiano Antonio Vivaldi. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, yo quería preguntarte, ¿para qué instrumento fue compuesta originalmente esta sonata? Bien, si bien esta sonata no es de lo más tocado de Vivaldi, creo que es de lo menos popular que tiene. Uh-huh. Si se dan cuenta, es bellísima, ¿no? Tiene un encanto en cada movimiento que es estupendo. Esta sonata fue escrita en su forma original para cello como instrumento solista y un instrumento que dice del bajo continuo, llámese clavecín, llámese laúd, ¿no? Cada uno de los movimientos, como les decía, tiene un encanto muy, muy particular. Pero a mí uno de los movimientos que más me gusta de esta sonata es el tercer movimiento. Tiene una característica este movimiento, que es un cromatismo que va haciendo todo el tiempo, el cual en esa época era sinónimo de dolor, ¿no? De tristeza. Mucha gente lo relacionaba a lo mejor con una crucifixión, una deidad, o cuando alguien perdió un familiar, un ser querido, y encargaban una obra, el compositor debía de escribir con esta particularidad, ¿no? El cromatismo que tiene, y después del cromatismo viene un salto que es característico de este tipo de movimientos. Sí, pues la retórica, ¿no?, en la música. Sí, claro, totalmente. Justo de eso hablaba con mi maestro, que es una obra que más allá de lo musical, intelectualmente te hace crecer bastante, ¿no? Es una obra que intelectualmente te deja mucho y aprendes mucho más allá de lo que solo son las notas, ¿no? Sí, claro que sí. Y hablando de eso, también quisiera que nos platicaras un poco sobre la experiencia que fue para ti estar en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Música. ¿Cuándo ingresaste a la escuela? Que nos platicaras un poco acerca de esto. Fíjate que si yo le debo algo a esta ciudad es que me hizo músico, porque antes de ser un músico formal, un músico profesional, yo tocaba pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de música. Con mi familia, mis primos fueron quienes me enseñaron cómo se empezaban a mover los dedos sobre el instrumento. Y para ingresar me preparé con un mes de anticipación. Yo no sabía que venía todavía. No sabía, me preparé como yo creía adecuado. ¿Cuántos años tenías cuando ingresaste? Tenía 18 años, 18 años. Yo quería entrar aquí a la facultad desde que tenía 15 años. Uh-huh. Pero mi mamá no me dejó. Mi mamá me dijo, no, estás muy pequeño. Y como siempre a esa edad, ¿no? Uno busca que me gusta esto, me gusta aquello. Y todo quiere ser. Entonces ella pensó que estas ganas de ser músico se me iban a pasar en algún momento. Y que era como cuando yo le dije, quiero ser basquetbolista, quiero ser futbolista, quiero ser, no sé, lo que sea. Sí. Entonces fue el plazo que me pidió, acaba la preparatoria y te vas. Cuando se dio, les digo, me preparé con un mes, llegué aquí, me encontré pues con un mundo completamente diferente, ¿no?, al que yo esperaba. Me vi en el examen de admisión a niños que tocaban increíble, ¿no? Y yo decía, pues esto va a estar difícil. Tuve dos obras para entonces. Toqué la que mejor me salía, la que más me gustaba. ¿Cuál era una de esas obras? No lo recuerdo, solo recuerdo que era un choro, ¿no? Ajá. Música brasileña, pero no recuerdo cuál era. Sí. Te mentiría si digo que sí. Y bien recuerdo que el maestro con el que estudié la mayor parte de la carrera, que es Orville, fue mi sinodal junto al maestro Enrique Velasco. Uh-huh. Entonces te daban una clase, bueno, en esa época te daban una clase un día antes de tu audición, te daban unos ejercicios, así, muy bien. Bueno, vayan a casa, estudien, regresas al otro día y te toca presentarte. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que estaba muy nervioso y me dijeron, no, pues tranquilo, ¿no? Relájate. Intenté tocarla dos veces, las dos veces me equivoqué en el inicio. Volví a empezar y en la última dije, bueno, que cierro los ojos y vámonos, ¿no? Uh-huh. Ahí no, como dicen en el ambiente popular, muchachos, nos vemos en el calderón. Y ahí, y entonces me gustó, yo me sentí contento con lo que hice, salí muy contento ese día. Uh-huh. Y ya pues dije, yo ya hice lo que me tocaba. Uh-huh. Ya los maestros decidirán y ya veré qué pasa. Poco tiempo después me llega la carta a casa diciendo que había yo ingresado. Entonces, eso fue, llegué acá y yo venía con una idea de decir, sí, quiero tocar como tal, quiero tocar. Uh-huh. Y música completamente diferente a la que ahora me gusta. Música, pues yo quería tocar rock, yo quería ser guitarrista de rock. Y empiezo a ver que hay muchas otras cosas, ¿no? Ahora algo que disfruto mucho es escuchar jazz. Me fascina escuchar jazz. La música latina también me encanta. Son cubano, la salsa, la timba, que ya es una mezcla. O sea, a pesar de entrar en el ambiente académico, no te alejaste de los géneros populares, jamás, ¿no? Jamás. Yo creo que muchas veces estar en el ambiente académico te hace apreciar más lo popular, ¿no? O sea, sí, te das cuenta de que muchas personas que quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar hacen cosas maravillosas, ¿no? O sea, no tienen todo el conocimiento que quizás adquiere un profesional en esta carrera, pero aún así hacen cosas. Sí, hacen cosas tremendas, fabulosas. ¿No? Y de verdad nunca me alejé de la música popular, es algo que yo disfruto mucho tocar. Soy un amante de los boleros. Me encanta tocar boleros, sobre todo los de Álvaro Carrillo. Sí. Me fascinan, ese es de mis favoritos. Y bueno, a la par llevo la guitarra clásica, ¿no? Sí. Ahora doy clases de guitarra, soy maestro también en un colegio de artes. ¿Y formas parte aún de la orquesta de guitarras? En este momento justamente estoy en un receso porque estoy preparando mi examen. Para en un examen, lo que acaban de escuchar es parte del repertorio que voy a tener en el examen, de titulación. Sí, de titulación de la licenciatura. ¿Qué día va a ser el examen? El primero de diciembre, ya cerquita, a las 12:30 horas, por si nos gustan acompañar. En el auditorio de la Facultad de Música, en Barragán número 32, ¿no? Sí, así es. Y bueno, sí, hace poco incluso tuve la oportunidad de que el maestro Alfonso me invitara a tocar en Oaxaca. Uh-huh. Fuimos a dar un concierto bellísimo, bellísimo. Tocamos el concierto en re mayor para violín y orquesta de Tchaikovsky. Sí. Ay, el primer movimiento es bellísimo. Es algo angelical, ¿no? O sea, a mí me fascina. Sí. Todo el concierto es bello, pero para mí el primer movimiento es el que tiene más encanto. Y fue, bueno, ahí estoy todavía, pues divirtiéndome, ¿no? Qué bueno. Pues vamos a continuar con la siguiente sonata. Continuamos con el repertorio que trae el invitado de hoy. Les recuerdo que es Marco Antonio Ramírez Rosete, quien ahora va a interpretar una sonata de un compositor italiano llamado Mauro Giuliani, un compositor de principios del siglo XIX. Es la sonata brillante opus 15 en tres movimientos. Thank you.

Acabamos de escuchar la Sonata Brillante Opus 15 del compositor italiano Mauro Giuliani, en manos del guitarrista invitado al programa de hoy, Marco Antonio Ramírez Rosete, egresado de la Facultad de Música, que hoy nos visita en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y ahora, para continuar, va a interpretar el primer movimiento del Polifemo de Oro de Reginald Smith Brindley. Antes de comenzar, quisiera comentarles que esta obra está basada en una adivinanza de García Lorca, la cual dice lo siguiente: esta obra está compuesta de cuatro movimientos y la adivinanza dice lo siguiente: en la redonda encrucijada, seis hermanas danzan, tres de hilo y tres de plata. Los recuerdos de ayer las llaman, pero las tiene abrazadas un Polifemo de Oro. La respuesta es la guitarra. Acabamos de escuchar el primer movimiento del Polifemo de Oro de Reginald Smith Brindley, en manos del guitarrista Marco Antonio Ramírez Rosete, egresado de la Facultad de Música, quien el día de hoy nos regala un programa bastante variado. Les recuerdo, estamos en Facultad de Música Nuevos Horizontes, un programa semanal en el que cada sábado escuchamos a diferentes estudiantes, egresados o maestros de la facultad o del Centro de Estudios de Jazz que nos comparten su música. Y vamos a terminar el programa del día de hoy con el segundo movimiento de una obra que se llama Running Road, del compositor Cuthberto Córdoba, quien también es maestro de la Facultad de Música, maestro de guitarra. Solo como anécdota, platicando con el maestro Cuthberto, él me comentaba que esta sonata la compuso en una estancia que tuvo en Estados Unidos. Me parece que fue a hacer maestría, parece que sí. Y entonces cada uno de los movimientos está inspirado en unas anécdotas que le sucedieron allá, en unas situaciones que tuvo que cruzar. Este segundo movimiento está inspirado en unos venados, porque él decía que de camino a su casa había un trayecto donde siempre cruzaban unos venados. Y que bueno, o sea, me comentaba, es que es impresionante verlos, ¿no? Son tan elegantes su paso. Y llega el macho a la orilla de la carretera, se detiene, espera a que pasen todos y él es el último en cruzar, ¿no? Y entonces, en eso se inspiró para hacer este movimiento. Thank you. Este fue el segundo movimiento de Running Road del compositor Cuthberto Córdoba, en manos del guitarrista Marco Antonio Ramírez Rosete, quien con esto se despide del programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. Marco, agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y nos presentaras este maravilloso programa. Invitamos nuevamente al público que nos sintoniza a visitarnos todos los sábados a las 6 de la tarde. Así es, muchas gracias a quienes nos han sintonizado y muchas felicidades, Marco. Con esto finaliza el programa. También queremos dar un agradecimiento a Francisco Aragón, quien está a cargo de la producción de este programa. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. Julián, hasta la próxima. Esto fue Facultad de Música Nuevos Horizontes. Conducción: Tiffen Alessandra Rangel y Julián Antonio Ponce. Acompáñenos en el próximo de la serie. Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Gracias por ponernos a su disposición en la frecuencia universitaria y por haber escuchado esta emisión más de Música Nuevos Horizontes con el taller de ópera, la Facultad de Música. Son 5 minutos para las 7 de la noche. Los saluda su amigo Julio Fuentes Hernández, que está aquí en cabina de locución, y nos acompaña Juan Guillermo Sea Romero, que está en la consola de audio, y nuestro gran amigo que está en la fonoteca, Guillermo Bautista. Nuestros compañeros que están en oficina, Lupita. Continúa con nosotros, vamos a continuar con nuestra música, música correspondiente a este día sábado 25 de noviembre del año 2017, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Y nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5117. Vamos a escuchar música clásica de Johann Baptist Bernal. Va a escuchar a esta misa pastoral en sol mayor y misa solemne en do mayor. Quédese con nosotros a escuchar esta música clásica.